Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Tenían que entrar justo con el corte, perdón, Nachito. Lo tiré antes. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre. Una vez más aquí, desde el Víctor Bastarras, desde la Retaguardia. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Me mojé un poquito. Estuve medio adolescente ahora la tarde. Yo salí de casa, yo vine caminando de casa. Osado. Sí, igual sí, es un tipo que camina la ciudad usted, así que... Sí, me gusta. El colectivo además cada vez más lleno. Sí, ahí se escucha bien. Cuando usted del otro lado del éter escucha este tipo de efectos, es porque el joven Manos de Perillas está del otro lado, ¿sí? Está Nachito, a quien saludamos. Y sí, me vine caminando, hice una parada técnica porque quise arreglar la bici. Tenía que arreglar la bici, la tenía pinchada y muy gastada la cubierta. Uf, qué dolor. Un dolor de dinero. Fue. Pero la tuve que dejar. La tuve que dejar, así que no pude venir en bici. Y eso igualmente me salvó, porque si venía en bici me mojaba. Con Tuti. Así que bueno, la bici estaba en Floresta y dije, ¿qué hago ahora? Nah, sigo caminando. No me voy a tomar el colectivo desde acá. Y bueno, llegué, pero había agarrado paraguas. Bueno, hay algo ahí. Milagrosamente había agarrado. Dije, no, voy a agarrar. Está muy negro el cielo, mirá si tengo que dejar la bicicleta. Últimamente la gente está andando más en bicicleta por el precio del bondi. Anticipó la jugada. Debe tener laburo el muchacho. Entonces, por las dudas me llevo paraguas. Y de pedo la pegué. Bueno, ausente con aviso, Natacha Bianchi, en el 8M paro internacional de la mujer trabajadora, ahí adherida, creía que iba a llegar como para estar por lo menos a la distancia a través de la compu, pero bueno, con más que justificada ausencia que no pudo llegar. Nos están escuchando a través de la web de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. También pueden escribirnos a través del WhatsApp de la radio, que es el 11 31 81 31 26, y ahí pueden todo tipo de improperios, nos pueden dar felicitaciones o no, o repudiaciones, que responderemos en modo Adorni al escucharlas. Sí, por supuesto. Que Android Adorni, Que Android que se está ganando. Quiero en la botonera de Nacho un Androrni. Es Androrni, es la mezcla de Android y Adorni. Quiero el muñeco de Androrni acá en la Retaguardia. Sí, qué tipo que... Con cada persona que hablo me dice, le quiero pegar. Es que es repegable. Yo el otro día, lo vi a Pechito de Hielo, Tenenbaum, hablando indignado de Adorni. Diciendo, pero este muchacho sabe que lo va a ser recordado por el odio, decía Tenenbaum, indignado de cómo respondía. Yo me mata, porque a la mañana lo engancho a veces cuando hace la conferencia en vivo, en alguna radio que escucho, y me sorprende que el tipo chicanea, repregunta, como que, ¿me van a seguir preguntando? Vos me preguntaste esto ayer, vos me dijiste lo otro, vos me cerrás la puerta. Va picanteando la cosa el tipo, la impunidad y el respeto, la cara de androide demencial que tiene, por favor. Sí, es un tipo muy extraño, no sé de dónde salió Adorni. Es asesor económico, conferencista, profesor de universitario, eso es lo que dice su... Imagínate su Twitter. Ese profesor, ¿no? No, un androide subnormal, hermoso. Debe ser complicado. Bueno, tenemos muchas cosas de acá hacia el final. Y por este día, ¿sí? Van a ser buenas noticias. Así que quédese si nos está escuchando. Nos escucha por La Retaguardia y por dónde más, Mati. Mañana de 13 a 14 nos pueden escuchar por la M690 con Las Picas del Nono. Levantan la antenita y nos vamos con un breve corte y arrancamos con este Hora Libre de viernes. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Ayer fue 7 de marzo, ¿sí? 7 de marzo forma el número 73, ¿sí? Oh. Yo me di cuenta después de eso. Caí tarde. Pero porque también tuve la muy buena suerte de poder ver algo que sucedió ayer, ¿sí? Que fue el estreno del documental de La Renga, Totalmente Poseídos, en una función de prensa antes que se estrene, ¿sí? Entonces ya la había visto la película. Bien. Y no me sorprendió, entre otras cosas, que haya sido la segunda película más vista. 12.000 personas ya la vieron y solamente Bien. Pasó un día. Entonces dijimos, tenemos que hablar con alguien de esto. Y bueno, si tenemos que hablar con alguien, tenemos que hablar con alguien que tenga mucho que ver con Así. La película. Y tenemos en comunicación telefónica del otro lado del teléfono a Diego Strohekl. Si lo pronuncié mal, me avisás, Diego, que es uno de los directores, el otro es el Chizo, del documental de La Renga, Totalmente Poseídos. ¿Cómo andás, Diego? Bienvenido a Hora Libre. Buenas tardes para todos y los oyentes también. Casi Stoker sería. Stoker. Ahí está, lo tenía bien escrito, pero lo pronuncié mal. Sí, es difícil. Por eso Cholo, me dicen Cholo. Ah, bueno, listo, más fácil. Más Cholo, fácil. Sí. Cuando le digo el apellido, todos coinciden. Ah, ok. Sí, un flash. Bueno, vos tuviste la oportunidad de verla, este viaje musical. Buenísimo que la hayas podido disfrutar. Sí, la pudimos ver y la verdad nos fuimos muy contentos y contentas. Fui con mi hermana el lunes pasado y también nos puso muy contento, Diego, el muy buen estreno que tuvo, que solamente va un día y ya la fue a ver muchísima gente. Sí, vos sabés que Matías y Rodrigo, ¿no? Exactamente. Matías y Rodrigo, ahí me pasaron, me parece que un poco más de gente. Puede ser, puede ser. 40.000. Puede ser porque segunda, esto es viejo. Ese dato perfecto, es así, fue la segunda película más vista de todos los estrenos. 40 Contra, lucas es un montón. Es un montón, sí. Había varias salas que estuvieron agotadas, sobre todo acá en Capital y bueno, en el interior también. Creo que la de San Juan estuvo agotada, en Mar de Plata también. Sí, la verdad que sorprendido y con la gente de la distribuidora también, mucho a pulmón y nada, hay grandes producciones ahí dando vuelta también que se estrenaron y nosotros humildemente como siempre, como algo que nos caracteriza y con mucho corazón y amor sobre todo en lo que hacemos, nos pone contentos que tanta gente la pueda disfrutar en todo el país. Diego, ¿cómo se les ocurrió hacer una película? La peli no vamos a spoilear mucho, pero tiene que ver con la última gira de La Renga, es una suerte de road movie. ¿Hicieron esa gira pensando en que podía producirse una película? Cuando vieron el material dijeron, wow, esto es un flash, hay que hacer algo. No, en realidad cuando después de la pandemia, cuando todo ese tiempo parado, La Renga venía ya un año preparando el disco nuevo, alejado de la red, Gaby empezó, se fue a ver los lugares y lo que quería era que fueran 4 shows cercanos en tiempo. Entonces, como se le ocurrió hacer 4 sábados seguidos dentro de un mes y llevarlo más para distintos lados, ¿no? En Buenos Aires, así la mayor cantidad de gente de todo el país podía ir a los shows, o a uno o a otro podían ir. Y cuando volvió le contó a los chicos que había pasado por algunos lugares increíbles y ahí les preguntó, ¿y cómo hacemos? ¿Ustedes volvemos? ¿Van en avión? Y el chico, ¿a quién otro se le va a ocurrir? Dijo, ¿por qué no? Yo voy en moto. Y vos, Tete, le dice, y yo me animo, y vos, Tanque, vamos. Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Fue la frase. Y ahí surgió, y surgió primero eso de hacerlo en moto, y cuando confirmaron con Manu también, Manu se prendió de una, incluso Gaby lo hizo en moto, bastante parte del trayecto, el manager. Y después ahí mismo, cuando surgió la idea, también Alciso dijo, ¿y por qué no lo filmamos y hacemos una película? Se pensó antes. Después de esa idea surgió lo de las motos, que eso fue una pata. Héctor, que es un amigo del Chizo, que suele viajar en moto con él, es amigo de varios talleres de customización, y ahí surgió la idea que 4-5 talleres de acá de Buenos Aires, todos, preparen las motos que iban a usar los músicos y Gaby en la gira, en la película. Y bueno, un poco la película, si vos la viste, arranca con eso, que fue lo primero que grabamos, lo de los talleres. Exactamente. Hay, pero hay... fue una idea del Chizo, pura y exclusivamente. Che. Hacerlo en moto, hacer una película. Que... después nos subimos todo al viaje de él y bueno, salió lo que salió. Y ahí te quería consultar, Mati te saluda. Sí. Hola Mati. Bien, Cholo. Hace mucho que vos trabajás con los chicos, digamos, entendemos este espíritu cooperativista, comunitario, familiar, sí, que tiene la Renga y las, sí, diferentes formas de producir que tiene todo lo que hacen, desde el arte, uh-huh, de tapa de un disco hasta, bueno, cada detalle musical y demás. Pero hace mucho que estás trabajando con los chicos. Sí, más de 30 años más o menos. ¿Y que laburabas con visuales, digo, con videoclips, ese tipo de cosas? Sí, yo soy periodista deportivo. Bien. Y cuando me recibí en Deportea, me quedé trabajando ahí como asistente en la materia de televisión y siempre me gustó todo ese palo y empecé con una camarita VHS, lo fuimos a ver a Gaby con Martín, que es ahora está en producción, un gran amigo de la vida. Lo encargamos al manager en la rockería, que queríamos hacer un documental de lo que transmitía la banda en la gente y demás. Año 92 de esto. Y ya íbamos, nosotros éramos seguidores, íbamos a verla a la Renga con Martín. Y a partir de ahí Gaby nos invitó que fuéramos a la sala, que estaba ahí en Capital, en lo del 8. Y en realidad antes de empezar a laburar nos hicimos amigos. Claro. Empezamos a compartir comida, charlas, y los primeros videos, los dos primeros los hicieron otros directores y yo me sumé con El Rebelde, que fue el primero que yo dirigí, junto con el querido y glorioso Víctor Poleri, que era el actor de todos los videos. Sí. Y al mismo tiempo empezamos a hacer en VHS, ¿no? Con esa camarita que yo conseguía de Antea. A grabar cositas, videos para los shows, para los primeros obras, que se pasaban en las pantallas, claro, del costado. Ese fue como el inicio y a partir de ahí no paró más. Bien. Después, cuando empezaron a llegar los estadios, yo al principio estaba al lado de los que dirigían los primeros estadios y ya a partir del 2002, por ahí, ya dirijo yo lo que es el show en vivo. Bien ahí. Che, y las cámaras. No, y bueno, esto como dato de color del sí, trabajo, que claramente, digo, para filmar una peli así, si bien yo no la vi, pero bueno, en base a lo que vengo leyendo y lo que venís contando, soy del barrio, me tocó de joven ver el crecimiento de los chicos, acá hay paso a paso. Y pensaban eso, ¿no? Que para hacer una peli de estas características se necesita familia, ¿no? Amistad y muchos lazos para ir caminando en la ruta de esta manera, filmándolo, ¿no? Planeándolo, esta cosa loca de una idea, de un disparador y que se transforme en una peli, ¿no? Sí, ni hablar. Eso es fundamental para lograrlo. Otra de las cosas, responsabilidad, que eso también, en cuanto a los desafíos que enfrentamos, siempre, sobre todo que laburamos mucho en movimiento, ¿no? Con, claro, con las motos. Eso lo armamos bien en la previa, pero después lo que decís, la familia, mira, uno de los autos de apoyo íbamos con un micro de gira, porque los asistentes también hicieron todo el trayecto del mes juntos. Éramos alrededor de 30 personas en total. Gaby tenía su auto y hacía también para llevar gente, y estaba el Tete con la mujer, con Silvi, y Flavio y Susi, su mujer, que hacen producción, y ellos ayudaban con la camioneta del Tete para trasladarnos, para trasladar las cámaras. Teníamos dos equipos de cámaras con los realizadores, que hacíamos postas, como que los esperábamos en un punto adelante a las motos, y otro equipo iba con ellos, o desde camioneta, o también hemos grabado en las motos, yendo en una moto con otro que manejaba. Y después había muchas GoPro que las íbamos cambiando en las distintas motos para tener otras visiones, o momentos que por ahí hubo veces que íbamos a grabar una salida a un lugar y Hechizo quería arrancar y arrancó. Y grabar una próxima. No hay segundas tomas. Claro. En el documental. Pero eso también lo habíamos hablado antes con él. Como que a él le gusta lo fresco, lo que salga en el momento. Y si después no gusta, no gusta, pero no quería volver a grabar nada. Esa es la realidad. Y estaba bueno, estuvo bueno. Porque teníamos que estar más pillo, más atento, más preparado. Así todo, un día habíamos arreglado, bueno, nos encontramos acá y Hechizo fue para allá y el Tete fue para allá. y nos perdimos. Pero bueno, son las cosas del viaje. Después nos reíamos también. Estamos hablando con Diego, el Cholo, uno de los directores del documental de La Renga. Diego, dijiste que no hubo segundas tomas, y cuando hicieron la observación del material como ya medio editado, ¿qué sintieron? En realidad, nosotros, imagínate que en un mes, creo que hicimos el cálculo, alrededor de 50 horas teníamos grabadas. En total. La peli es de una hora y media, para aquellos y aquellas que no saben. Claro. ¿Y qué hacemos? Entonces, el Chizo participó mucho en la edición, sobre todo la parte de las motos y de los viajes. La película tiene al menos dos temas de cada show, de esos cuatro shows grandes de Salta, Punilla, Córdoba, Salta, San Luis y Río Negro, son los cuatro lugares. Y hay dos temas de esos shows. Entonces, lo primero que hicimos fue hacerle grandes resúmenes al Chizo de los trayectos de las motos, para que él a su vez vaya cortando todas las imágenes que él quería que estén y de la manera que él la quería contar, el viaje. Entonces fue un proceso largo, es tedioso, pero es así, y es lo más difícil de un documental de estas características. Resumí todo el tanto material que tenés grabado. Pero bueno, ahí también apareció en el medio de la gira, ahí en el Cañón de la Tuel, en Mendoza, que es donde se grabó una zapada que también forma parte, es como la música instrumental de varias partes. Ahí surgió lo de la idea de hacer un relato en la película, que eso no lo habíamos hablado antes de viajar, sino que surgió en el momento, el Hechizo ahí se le ocurrió. Y bueno, eso nos llevó, una vez que terminamos de grabar y terminó la gira, a otro lugar, cuando él empezó a traer los escritos, ya íbamos metiendo, empezamos a elegir los temas de los shows, y como que ahí se fue engranando la máquina. Y bueno, y me parece que también cuando se hace un registro tan puro, o tan en directo, pasa eso, ¿no? Que a veces otros tipos de películas se filman con un guión previo y se busca un resultado final, y acá, bueno, el guión es el resultado del viaje, tal vez. Che, ¿sabés qué te quería preguntar, Cholo? ¿Vos y de la búsqueda también. Claro. Como que nos gusta sorprendernos. con lo que vamos encontrando. Claro. No tener tanto armado todo. En este caso, ¿no? Una cosa así de esta. No, es que me parece que el contexto daba para que suceda de esa manera. Vos al principio hablabas que bueno, en algún momento cuando te acercaste allá a fines de los 90 tenías la idea de documentar, de acompañar un proceso como, bueno, documentalista alrededor de la banda. Digo, después de tantos años y de ese acompañamiento, ¿no hay para algún momento, de acá, ahora estamos disfrutando de esta peli que está surgiendo, pero digo, es una banda que tiene historia para contar y que debe haber registro y perlitas y cosas dando vuelta de ensayos, de charlas, de zapadas, de connivencia con otros músicos, de grabadas de disco, digo... ese material non santo que puede salir una serie. Claro, digo, por eso. Sí. Y mirá, hemos hablado tantas veces, hay un montón. Fuimos subiendo cosas viejas, pero de show sobre todo. Claro. Muchos estadios viejos de hace 20 años o el primer obra que tenemos también. Hay muchas cosas de la intimidad que a ellos mucho no son claro. O por ahí en esas épocas. Ahora también con esto del documental Totalmente Poseído se soltaron un poco más, claro. Lo disfrutaron ellos también. Ya fue planteado de una manera que iban a salir mucho, ¿no? Claro. Que íbamos a grabar todo el tiempo. Yo creo que desde ese lugar en algún momento esas cosas van a aparecer. No sé de qué manera, eso no lo sé. Los shows seguro, claro. Seguro. Hay ganas de hacer cosas para ir subiendo todo ese material. Hay mucho, todo lo que es el principio que estaba en VHS y después en Betacam, que era otro sistema que hubo de cinta. La mayoría ya lo digitalizamos para asegurarnos de que esté de manera digital, como que hicimos el primer proceso. Así que sí, ganas no nos faltan. No sé si todas esas cosas de intimidad, como grabaciones de disco, tal vez metido en algo así, de esta manera, sea distinto. O claro. Ya después de tantos años no importe tanto. Lo pienso de cosas tremendas, qué sé yo, para ponerle, yo lo me acuerdo, yo tenía 13, 14 años cuando empecé a ver a los chicos, y digo, para nosotros que un grupo de vecines de acá, de Mataderos, Parque Avellaneda, termine con un disco producido por Moyo, era como nada, era un montonazo, ¿viste? Sí, y digo, ahí, qué sé yo, digo, ahí, llega a ver un video de Moyo tirando unos yates para que los pibes ahí flasheen, armen y desarmen algún tema, y digo, nada, eso, qué sé yo, son momentos épicos del rock. Hoy ya es una amistad que está consolidada, son una familia más grande del rock, pero digo, ver ese acompañamiento de generación en generación de músicos, que a ellos les tocó atravesar en una época en particular, como otras bandas en otras épocas, está bueno todo eso también, me parece. Sí, sí, claro que está bueno. Pero bueno, también hay que respetar... Obvio. ...la decisión. En algunos shows hemos metido por ahí camarines, me acuerdo, el estadio está subido del 94, que se la primera vez que hicieron Hablando de la Libertad. Lo presentaron ahí, habían hecho el precipicio, no sé si se acuerda alguno de ustedes, que se repartía antes el precipicio. Sí. Y estaba la letra Hablando de la Libertad, y ese yo lo grabé yo con una camarita VHS, con esas camaritas que me prestaban. Y grabó también el sonido, que cuando lo vimos un día después, esto fue en la cuarentena, creo, o antes, ahí, casi un cachito antes que lo vimos, y subámoslo, dijimos. Nos agarró así con una... Bueno, y ahí tiene algunas imágenes de camarines... todos re jóvenes. Yo creo que sí, que en algún momento hay que pensarlo bien, de qué manera, claro. Y cómo, pero seguramente. Diego, ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Se estrenó ayer en muchísimas salas. En 200 salas. Bien, excelente. De todo el país. Y lo bueno que hicieron la distribuidora Lupino, se llama la gente, que lo pusieron en horarios a la noche. Bien. No es que está a la una, a las tres, no, ahí dejaron las películas más, las de siempre. Y no sé, me han llamado del lugar, por ejemplo, del Necochea, la pasan este sábado y domingo a las 10 de la noche. En Bariloche sé que también. Bueno, a mí me encantó esa idea de como hacer un horario así nocturno para que pueda ir la familia. Y después otro dato, creo que en Uruguay a partir del 14 de marzo también va a estar. Ahí va, muy bien. A todos los hermanos uruguayos. Y en Chile creo que una semana después, el 21. Muy bien. Pero también se va a pasar en esos dos países. Excelente, entonces. Bueno, Diego. He visto imágenes cantando, no sé si vieron algo ustedes. Sí. Bueno, ahí en Mataderos vi también, en Flores, la gente, una fiesta, la verdad. Sí. Emocionan algunas imágenes. Excelente. Bueno, y me quedo con una cosita, dale. Al principio, las picas de la del nono, me hicieron acordar a mi abuelo con las picas. No sé de qué venía la charla, pero después vino la tanda. Aguante, las picas. Es que tenemos... No, no. Tenemos una repetición en una M de acá del barrio, que es la, claro, 690. Entonces, bueno, ahí el que tiene las picas prende la antena y nos escucha los sábados en la repetición. Para toda la gente de AM, que me encanta la AM. Muy bien. Me flash, encanta la flash. Radio. Bien, y vamos, un placer, ¿eh? No, la pasé, por favor. Muy bien. Diego, te hago una última cosita. Sí. No sé si la podrás, sí, contestar. Dijiste que filmabas los recitales. Digo, te vas a filmar a La Plata en un par de meses. ¿Cómo está a La eso? Plata, y ya lo anunció el Tete, ahí en la radio. Parece bien, bien, que sí, mayo, en el Estadio Único de La Plata. Excelente. Sería la presentación de la gira de la película. Muy bien, entonces. Lujo. Con alguna sorpresita, siempre. Siempre, la reina va a venir con alguna sorpresa. Abrazo grande, Diego, fue un lujo. Un abrazo a los dos y un placer, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, sí, era Diego El Cholo, uno de los directores de Totalmente Poseídos, el documental de La Renga que estrenó hoy, 40.000 espectadores, es una bocha, ¿eh? Es muchísima gente para un estreno. Sí, sí, no, pensaba, digo, que qué loco esto, ¿no? Digo, para los el yo uno mismo, digo, el comunicador, así mismo pensando para atrás, digo, ¿no? Esos momentos de la juventud eterna, de la adolescencia, postadolescencia, de decir, bueno, hay que ir por lo que uno le gusta, no quedarse. Digo, ¿no? Este pibe se cheteaba la cámara de donde estaba estudiando periodismo para grabar a la banda que le gustaba. Y hoy hace 30 años que está acompañando a una de las bandas, o hoy en el día de la fecha, la banda más convocante de la Argentina, seguramente, porque no tiene parangón, de tocar tanto y de que tanta gente lo siga a lo largo y ancho del país. Digo, bueno, hace unos meses, el año pasado, en Ushuaia, digo, nada, cosas que pocas bandas han logrado, y él tener la oportunidad desde ese espíritu adolescente de decir, viste, che, me llevo la cámara de la facu a hacer esto, y sí, bueno, a grabar recitales de La Renga a los 90, que era sí. Hammer. Olvídate. pero bueno, mirá ahora a dónde ha llegado, ¿no? Toda esa información. Exactamente. Bueno, VHS 90, La Renga. Nos vamos escuchando una canción, porque todavía hay muchos charlatanes, ¿eh? Muchos charlatanes dando vuelta. Sus desaciertos. cierto. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora sí. Ah, no me escuchaba, por eso, ahora sí. Seguimos aquí en esta segunda media hora de este Hora Libre del 8 de marzo. Recién hablábamos con el director de la película de La Renga y decíamos al principio del programa que hoy era un programa, a diferencia de otros, donde íbamos a hablar de buenas noticias, ¿sí? De noticias que nos ponían contentos. Nos puso contento el estreno de la película de La Renga, nos puso contentos los 40.000 espectadores que fueron a verla en su primer día de estreno y nos puso contentos también la charla con el director. Y también nos va a poner contentos porque la noticia es muy buena. El primer festival que la Asamblea del Parque Avellaneda va a estar llevando a cabo el día domingo. Y para charlar de eso estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Jusid, que no solamente es integrante de la banda Arbolito, sino también vecino del parque y uno de los integrantes de la asamblea que organiza el festival este domingo. ¿Cómo andás, Ezequiel? Bienvenido a Hora Libre. Gracias por estar. Hola, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por llamarla. No, por favor, Ezequiel. Bueno, a ver, contanos un poquito, ¿qué va a estar pasando el domingo allí en el parque Avellaneda, del cual también somos vecinos y estamos muy cerquita aquí de la radio, que nos puso muy contentos al enterarnos? Nos puso contentos la asamblea, que se comience a reunir, y también el festival. Sí, primero eso, ¿no? Primero también acá todos en el barrio muy contentos de que se formó una asamblea muy linda, ya hace bastante, ¿no? Desde diciembre que nos empezamos a organizar y de golpe aparecimos un montón de vecinos y vecinas con ganas de juntarnos, de participar, de nada, de todo esto, de querer cambiar un poco las cosas desde nuestro lugar, ¿no? Sin otra situación de esas. Nos juntamos los vecinos y estamos acá y somos un montón. En lo particular mío me di cuenta que tengo un montón de vecinos y vecinas que comparto un montón de cosas y que ni nos conocía, viste cómo somos en estas sociedades modernas que ni nos saludamos por ahí, y golpe estamos llenos de gente linda, uno puede compartir un montón de cosas. Así que bueno, muy contentos de eso, de una asamblea al estilo 2001, que yo también la viví, pero ahora participando así más activamente y ya con un poco más de conciencia también de cómo hacer las cosas. Eso primero. Che, ese, Matías te saluda. Con esto de que empiezan a juntarse en diciembre, uno intuye que tiene que ver, bueno, a raíz del nuevo gobierno que es elegido y que, bueno, empieza con estas proclamas, que son en contra de los sectores empobrecidos, de las clases populares, los laburantes. Digo, ¿cómo surge esa asamblea? Bueno, si surge en ese contexto, ¿no? ¿Cuáles son las proclamas, ¿no?, que vienen a traer esas asambleas de vecinos? Sí, surge... Creo que, bueno, a partir del primer cacerolazo que se hizo, la primera salida espontánea, que fue cuando lo del DNU, ¿no? Que ese día que se juntaron ahí todos los Muppets ahí a decir lo del DNU, salimos todos y nos encontramos acá en la esquina del parque, y bueno, a partir de ahí se empezó a formar. Y sí, en contra de todo lo que está mal, que es un poco lo que representa para nosotros, para mí, este gobierno, todo lo que está mal, no más allá de si sus políticas económicas son buenas o son malas, se discutan o no, que eso sabrán más los que saben de eso. Creo que están son todo lo feo que representa lo que yo no quiero ser, ¿no? Y más allá de lo económico, de los jubilados, de los docentes, todo eso que sabemos, ¿no? También cada día un gesto más de autoritarismo, de fascismo, de odio, de desprecio a la sociedad argentina, que es algo que creo que luchamos mucho para construir algo lindo, ¿no? Que los años de democracia se fue construyendo con todos los errores y con todas las cagadas que mandaron todos, ¿no? Pero de golpes, nada. Burlarse de un niño que se desmaya al lado tuyo en una escuela ya es como un límite, ¿no? Y son todos los días son límites. Sí, nos juntamos para organizarnos y para saber que estamos juntos y que, bueno, que podemos proyectar cosas y sentirnos mejor también, de saber que no estamos solos en esto, ¿no? Ese también, las asambleas en estos tiempos complejos han ayudado no solamente a encontrarse, que es algo necesario, ¿no? Saber que no toda la sociedad es una mierda, básicamente, sino también han hecho ollas populares, han recaudado útiles escolares para el comienzo de clases, con lo caro que están todo. Digo, ante una ausencia fuerte por parte del Estado de un montón de cuestiones, las asambleas también bancan lo emocional y lo material. Sí, creo que es eso también. La ausencia del Estado es, o sea, notoria mucho más que nunca. Es a propósito y esa parte se están disfrutan de eso, ¿no? Y sí, las asambleas dependen en cada lugar, según las necesidades de cada barrio también, supongo, ¿no? Sí. Acá estamos, bueno, en un barrio que básicamente es de clase media, muchos docentes, muchos artistas, cada barrio tiene más sus necesidades, pero bueno, es eso. Mañana o el domingo en el festival estamos juntando útiles, alimentos no perecederos, porque sí, comedores. Acá en la esquina del parque tenemos un comedor que ya no alcanza, y hay tantos por todos lados, así que bueno, un poco eso, pero más que nada juntarnos, ¿viste? Juntarnos y ver que podemos ser cada vez más, porque no podemos esperar a que pase algo de parte de otros. Somos cada uno, tenemos que hacer cosas para que cambien, como fue el 2001. El 2001 no vino solo. No. Fueron años de estar en la calle. Yo, mi recuerdo es como no participé en asambleas en ese momento, pero como arbolito estuvimos en todos lados, ¿sabes? Todos los fines de los 90, estar tocando en asambleas, en piquetes, en escuelas, en barrios, en quilombo, por todos lados, participar. Y eso fue lo que de alguna manera construyó el que se vayan todos y el que querramos cambiar las cosas. Que en un punto se cambiaron, pero bueno, los ciclos de la vida son así, ahora estamos otra vez en la misma. Pero bueno, es eso, juntarse. Y ahora estamos haciendo el festival, la verdad que somos un montón de vecinos, vecinas, y está buenísimo lo que está armando. Va a haber bandas, va a haber Feria del Libro Independiente, un montón de editoriales se sumaron, va a haber Feria del Plato, bueno, para recaudar plata para todo lo que vayamos haciendo también, va a haber espacio para las infancias, con juegos, con no sé, un montón de cosas están preparando, no sé, somos tantos que cada uno propone lo que quiere hacer y de golpe se armó un mega festival que va a estar muy, muy lindo, ahí, aparte en el parque, que es el parque más lindo de la ciudad, digamos. Sí. ¿No? Es el parque más lindo de la ciudad, sí. Estás hablando además con alguien de Floresta y al lado con una persona de Mataderos, así que lo vamos a defender a muerte ese parque. Lo bancamos. Sí, es una cuestión casi. Che, físicamente, ¿dónde va a ser el festival en el parque? En la Carre Directorio. En la esquina. Ah, en la esquina, perfecto. Hay una feria de emprendedores atrás de la feria, ¿no? Claro. Ahí va, perfecto. Tomamos un campito ahí, un pasto lindo que hay, que siempre ahí hacemos la asamblea. Ahí va. Y bueno, decidimos armar ahí el sonido. Bueno, estamos ahí juntando también entre todas las bandas el sonido. Se juntó muy lindo sonido. Ademis nos presta un generador, por las dudas que no podamos colgarnos de algún lado, es lo que queremos primero. Pero bueno, sí, va a estar, la verdad que va a estar. Estamos muy motivados y laburando mucho. De golpe nos dimos cuenta que había que laburar un montón. Claro, sí. Claro. ¿A qué hora va a ser ese el festival? A las 3 de la tarde, está entre las 3 y las 7, anunciado. A las 7 cierra la murga maestra. Bien. Una murga acá de docentes de zona sur. Soldati, Mataderos, Lugano, que siempre están en... Está buenísima la murga acá del barrio. Ellos terminan. Yo voy a estar tocando con un amigo, Nico Domínguez. Nico, sí, es amigo mío, Nico. Sí. Mira, es amigo de todos. Sí, es amigo de todos. Sí, es Roberto Carlos. Sí, amiguero. Sí. De allá del tanque cultural. Del ¿no? tanque, otro, claro. Sí, sí. Un lugar hermoso de la cultura de la zona. Siempre que podemos nos juntamos y armamos, tocamos cuando hay que. Ahí va. Algo que nos juntamos, tocamos. Hoy estuvimos ensayando, así que está buenísimo como está saliendo. Va a estar la Colla Reco. Y no me quiero olvidar, pero tengo varios grupos más. Perfecto. No me acuerdo los nombres ahora porque ya la memoria ya no me funciona. Ese, te hago la última, así ya te dejamos, que bueno, sí, organizar festivales te quema la cabeza. Aquellos y aquellas que nos están escuchando y quieren acercarse a la asamblea del parque, ¿qué día se juntan? ¿A qué hora? Bueno, fuimos rotando, ahora terminó el viernes, nos juntábamos los miércoles, pero bueno, empezaron las clases, ¿no? Y los chicos, y nos complicaba, y empezamos a juntarnos ahora los domingos a las 5 de la tarde. Perfecto. En la Carre Directorio. Claro, pero que vengan al festival y ahí preguntan. Pueden charlar y hablar con algunos compañeros o compañeras que están más en el tema, militando más la asamblea, ¿no? Que les pueden contar un poco todo lo que hacemos y lo que están haciendo. Cada uno aporta desde su lugar, ¿no? Yo estoy más aportando ahora desde el festival y la música, pero bueno, que se acerquen, va a estar buenísimo este domingo. Y si no, cualquier domingo, bueno, vengan o escriban, ahí están en Instagram, está Asamblea Parque Avellaneda. La verdad que un grupo hermoso de vecines que bueno, no sé si vamos a lograr sacar este gobierno, pero por lo menos somos un grupito ahí que vamos y proponemos cosas lindas. Abrazo grande, ese. Bueno, gracias a ustedes, por estar ahí siempre. Bien, Ezequiel, nos vemos. Ezequiel Jusid, vecino del Parque Avellaneda e integrante de la banda Arbolito, a propósito de un festival que se va a estar dando el día domingo desde las 3 de la tarde allí en la Carre Directorio, como dijo él, en el parque más hermoso de usted quiere de la ciudad de Buenos Aires. Usted quería decir algo. No, ¿no? Para cerrar el line-up de bandas, así no quedan ahí afuera. Alto Guiso y Jano, Hip Hop, Andrés Jean Bacián, Folclore, Grupo de Canto Comunitario de la Casita Cultural, Casita de la Selva, Ezequiel Yusid con Nico Domínguez, el Roberto Carlos de Villaluro o de Floresta. Sí, sí, creo que está en Villaluro. Bien. Ecológico, La Colla Record y Murga Maestra. Ese es el lane. Después, bueno, va a haber clase de baile, feria de libro, muestra de fotos, radio abierta. Y ahora nos vamos con un poquito de música. Eso no está podrido. Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos, aún pudre tu fe. Negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobres ríos infectados. Miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte. La belleza de los vencidos. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, Bueno, tenemos que ir a ver la película de La Renga. Hay que ir a verla, hay que ir a verla. Yo ya la vi, pero voy de nuevo. Y a ustedes les gusta hacer esas cosas. Sí. Capaz que no veo estrenos de hace como 4 semanas, cosa que está mal porque tengo un programa sobre cine. No, para seguir trayendo malas noticias, capaz la semana que viene podemos hablar de este intento de ir en contra del Inca, de ir en contra del Gomón. Sí. Esta semana. Tenemos ahí contactos. Ya empezaron a tirar algunos tiritos. Sí. El Gomón, que es un cine muy económico, está a 400 pesos, le permite a mucha gente ir. Porque el cine, por otro lado, está caro. Hay promociones 2x1, pero está caro. Y este tipo se lo quiere cargar también al Gomón. Pero bueno. Sí, yo creo que son. Al haber tanta inoperancia combativa, sobre todo por parte de los que tienen el poder hegemónico de copar las calles, que es el peronismo, básicamente. Exactamente. Ellos, nuestra generación, que tiene 40 y pico, sabemos que hasta que el último día que veamos el sol en esta tierra, el peronismo va a ser el único fuerza política que va a tener poder de gobernar este país. Entonces tienen que hacer algo que no está en manos nuestras. Nosotros estamos en la calle todo el tiempo. Somos los bomberos voluntarios 24 horas, pero bueno, no tenemos el poder de... No. Hay que ver el 24, ¿no? Si se dejan de pelotudear. Hay que ver el 24 qué sucede. Si copamos las calles de verdad, estaría bueno cruzarse con unos fachitos que se arme una bronca ahí en algún lado. Pero no son tantos, ¿viste? Son pocos y yo creo que al momento de... El otro día fueron a Telan. La verdad que la gente... Yo con la bronca que hay no puedo entender cómo los despedidos de Telan no se cruzan a churar a todos esos fachitos que fueron a... Eran pocos y no parecían tener mucha calle. No. Es gente que tienen más de 30, fue un milagro que sobrevivieran a los 90. Sí, además no tienen más de 30 igual la mayoría, pero... Había algún boludo había ahí. Había alguno medio raro, sí. Había uno ahí con los huevos largos que todavía vive con la madre. Que me parece que piensan que la vida es una red social. No, ¿sabes? Claro. Vi esos rostros y dije, no hay uno que tenga trabajo estable hace más de 2 años. No, entre otras cosas. Y que pague un alquiler o tenga vivienda. O sea. Fue generoso con la caracterización que acaba de hacer. Sí. Después de la 10 de la noche son otros los improperios que podría decir. Pero hay vivienda ahí, hay una maternación, desayuno en la cama. Sí. Hay vainillita con babiscuit, diría mi amigo Topo. Sí. Hay varias cuestiones. Sí, los domingos a ver la vainillita para el nene, mojadita en el mate cocido. Así. Exactamente. Así. Hay regalitos en Navidad, para el Día del Niño, todavía, todo hay completito. Todo. Y lo que hay ahora, después de nuestro programa, nuestro amigo Braulio, que todavía no lo vi. ¿Está Braulio? Sí, está ahí atrás. Está ahí laburando. Él sí agarra la pala. Todos los viernes. Uno agarra la pala. Ahí con mis hijos, están con el padre. Porque ya está llegando al final el Hora Libre de hoy. El 8M. No trajimos rosas para las mujeres. No. Piedras y Molotov. Y a Cyndi Lauper. Que larga vida el Cyndi Lauper. Porque las chicas quieren romper todo, pero también quieren divertirse. Nos vamos. Hasta el viernes que viene. Chau.